¿Qué onda todos los cumbieros de Conex? La mano arriba, los pibes y las pibas, macho. Esto dice, escuchá, a ver. Hace la mano que el show comienza. No solo en bloque, pito la fiesta. Con una jarra en mano y pega que pega. Vamos a ver hasta dónde llega. Suenan los barrios, suena que suena. Bailan los pibes, bailan las nenas. Me pidieron cumbia, no hay un problema. Porque yo tengo cumbia hasta las venas. Y esto dice... Mi amor es solamente para ti, pero más es sufrir pensando eso de empieza el tuyo. ¿Qué? ¡Palmas arriba! Sabes que mi amor es solamente para ti, pero más es sufrir pensando eso de empieza el tuyo. Yo, a ti te dice. Mi amor, yo solo te quiero a ti, y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz, pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal en mí. Olvida sus pensamientos. Y como dice. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero más es sufrir pensando eso de empieza que yo qué. Y las palmas arriba, palmas.